Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al pueblo náhuatl, también de la zona noreste del Istmo de Veracruz. Piali Nogningwen Yaniga Monachigoaki. Buenos días, compañeros y compañeras. Con el permiso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el CNI por habernos invitado a este congreso, mi nombre es Antonino Martínez Martínez. Yo pertenezco a la lengua náhuatl, variante Pajapa, y me toca hablarles un poquito de mi comunidad. En mi comunidad está en peligro porque quieren establecer un parque eólico que pertenece al grupo Dragón de la familia Salinas Pliego, porque pues estamos cerca del Golfo de México y para ellos pues quieren explotar esa zona porque hay viento y pues llegaron a comunicarse con el agente municipal, pero pues hasta ahorita se ha mantenido, no ha habido ningún acuerdo. Pero pues como todos los compañeros que están aquí, pues no nos queda más que resistirnos a estos megaproyectos del mal gobierno Tazocamati. Nino toca Josafat Piali Nogningwa Yehni Hamunoke Panin Echkolis. Pues con permiso a todos los presentes, pues nosotros también estamos en resistencia. No pagamos la luz, no pagamos predial ni agua. Pero últimamente ha habido amenazas como el abigeatos. Compañeros que tienen un poco de sus ganados, pues le han estado robando. Además, ha habido asaltos a mano armada. Y también tenemos otra lucha que desde hace años han querido robar nuestros arroyos y pues lo están llevando más de la mitad a las ciudades grandes como Coatzacoalcos, Minatitlán y una parte de Cosoleacaque. Pues nosotros estamos en resistencia ante este sistema patriarcado capitalista neoliberal. Creo que es urgente que nosotros hagamos una resistencia integral en todos los sentidos, porque los malos gobiernos nos atacan de diversas maneras, de diferentes formas, diferentes estrategias. Pues ahorita con la semilla de la autonomía, pues los compañeros estamos viendo de formar las policías comunitarias. Las experiencias de nuestros hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y otros compañeros, como de la Policía Comunitaria de Guerrero, entre otros, pues nos va a servir mucho esas experiencias. Tazocamati y Jocolaguar. Bueno, nosotros como pueblos indígenas hablábamos de articulación. Estamos un poquito los grupos en la sierra, los de radios comunitarias, los del Centro de Derechos Humanos, la defensa del territorio. Por eso es que estamos, porque geográficamente compartimos lo que es el territorio Popoluca junto con los náhuatl. Entonces, un poquito para hacerle frente a toda esta situación, lo que comentaban los compañeros Popolucas y nosotros como náhuatl. Entonces, se han empezado a hacer asambleas comunitarias de carácter informativo para que nuestros compañeros pues sepan los proyectos que se piensan implementar en algunas comunidades, cómo hacerle frente y cómo defendernos nosotros. Entonces, damos talleres basándonos con experiencias de otras comunidades, de cómo ellos han resistido, Y eso pues siento que nos ha servido un poco, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es como preparar el terreno y para que nosotros no sepamos cómo actuar en su momento cuando realmente pues estos proyectos se lleguen a que esperemos que no se dé implementar en las comunidades. Las radios, por ejemplo, nosotros lo ocupamos, pasamos cápsulas de informativas de cómo la gente puede como extender un poco esa información y no nada más que se quede como en esas comunidades que les vayan a afectar, sino que se sepa a nivel zona donde estamos nosotros. Y pues muchas gracias por la oportunidad que nos dieron también de venir a exponer un poco la situación que nosotros allá vivimos en la Sierra de Santa Marta.